Señores jefes de las comunidades nativas, red es una oportunidad para conservar los bosques y obtener beneficios adicionales. Por ejemplo, recibir dinero para el manejo forestal e incentivar actividades tradicionales como la caza, la pesca, la recolección y la agricultura a pequeña escala y obtener beneficios adicionales. Pero ingeniero, primero dinos qué es red, ¿o es la red para atrapar pescado? No, señores, red es un sistema para pagar o financiar actividades que reduzcan la deforestación y degradación de los bosques. ¿Pero quiénes van a pagar esas actividades? Esas actividades las van a pagar las empresas de países con muchas industrias para reducir las emisiones de carbono y parar el cambio climático que ellas ocasionan principalmente. ¿Y todos podemos ser beneficiarios de red? No, lamentablemente red solo se dará en las zonas de bosques en peligro de deforestación o bosques muy pobres. Pero ingeniero, si las comunidades tenemos nuestros bosques bien conservados, o sea, red no nos beneficia en nada. No es así. Si surge un proyecto como una carretera o hay colonización u otras actividades que amenacen sus territorios comunales, estas áreas en peligro sí podrían ser beneficiarios de red. ¿Pero cuánto dinero vamos a recibir por red? En realidad es difícil precisar cuánto dinero se va a recibir, porque las reglas del juego no están claras aún. Se paga por toneladas de carbono que conservan los bosques y los precios aún no están definidos. ¿Y cuáles son los requisitos para participar en red? Primero tienen que tener sus territorios saneados legalmente. Se debe hacer un inventario de carbono que tienen sus bosques. Este es un trabajo muy costoso y tendrían que hacerlo con empresas o instituciones aliadas de confianza. Pero ingeniero, ¿qué pasa con las comunidades que tenemos pendiente nuestra titulación? Si las comunidades no tienen saneados sus títulos, no podrán ser beneficiarias. ¿Y el carbono de nuestras reservas comunales o áreas protegidas ingresan a red? Este es un tema que tiene que definir con el Estado, porque los beneficiarios de red, sean ustedes o el Estado, tiene que asumir compromisos y obligaciones claras ante los inversionistas. Hermanos comuneros, realmente red no es una verdadera solución al cambio climático. Tampoco a las necesidades de un manejo sostenible de los bosques que nazca desde las comunidades. Red es un mecanismo financiero que viene desde afuera y no toma el valor integral del bosque. Sí, pues, solo beneficia a quienes tienen sus bosques en peligro y solo se preocupa por el carbono y no por los demás beneficios del bosque. Hermanos, yo veo otro peligro. Los inversionistas van a controlar nuestros bosques y restringir nuestras actividades. Además, ¿qué pasará si no cumplimos alguna obligación? Seguro nos pondrán sanciones por abrir chacra o cortar madera para hacer nuestras casas. Alto, señores comuneros, están pensando muy negativamente. REC todavía no está regulado. También puede ser oportunidad para ustedes si logran una negociación justa y un buen acuerdo. Correcto, pero hermanos comuneros, primero debemos exigir el saneamiento de todos nuestros territorios comunales. Esta es una condición básica para cualquier negociación sobre REC. Además, necesitamos información clara y una asesoría completa sobre todo este negocio antes de asumir obligaciones que comprometan nuestro territorio y recursos. ¡Bravo! ¡Así debe ser!